Radical. Radical Sonora. Sonora. Desde Venezuela para toda la gente que escucha Radical Sonoro de parte de los Reciclaje. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Buenas, somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Por fin volvimos. Bueno, los controles. No me acordaba los controles, pero bueno, estamos aquí en vivo. En Agora Sol Radio. Primera edición de esta nueva etapa de Radical Sonoro. Y hoy nos acompaña, nos van a seguir acompañando, nos va a acompañar el señor José de Busuburbia Punk. Bueno, un placer para estar aquí con ustedes y bueno, brutal. Bueno, este primer programa, los controles vamos a tener unos problemillas esta vez porque estamos nuevos. Hace 4 años que tuvimos que abandonar el programa por razones personales. Y bueno, y hoy es 5 de agosto del 2020, volvimos, hemos vuelto. Y estamos aquí en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org de internet. Y muy contentos por este comienzo dentro de este virus, de este COVID, de toda esta nueva normativa nueva que hay, o vida nueva, o lo que sea, se puedan decir. Que muchas bandas están jodidas, porque no tocan, no hacen conciertos. Los músicos, sí, como nosotros, que hacemos radio, también estamos jodidos, así que esta nueva etapa. Bueno, también nos acompaña Juan Carlos de la radio, aquí en los controles estoy yo, que soy David Radical, y Juan Carlos que no quiere hablar, o sí quiere hablar. Juan Carlos, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Juan Carlos no tiene mucha habla. El secretario no quiere hablar. No quiere hablar. Pues nada, no hable. Bueno, que hemos comenzado esta tarde con esta nueva etapa de Radical Sonoro con una banda que nos llegaba de Cebú, de Filipinas. Ellos se llamaban Mea Culpa y el tema se llama Rebul, como reconstruido, ¿no? Dentro de este COVID. El tema se llamaba Rebul COVID versión 2020. Esta banda de hardcore filipino que, bueno, se fundaron en el 2016 aproximadamente allá en Filipinas, y hemos traído este tema que es así como una reconstrucción de Radical Sonoro, ¿no, José? Hola, pues, chamo. Bueno, vamos a poner música, venga, que aquí vinimos a poner música. Y vamos a hablar un poco ahora, dentro de un ratico. Vamos a escuchar una banda de aquí de Madrid, ellos se llaman Bandida. Una banda conocida dentro de la escena punk rock. Ellos está Dulce en la guitarra, es una ex cantante de Think, Bequias, y la guitarrita de Boom King. Y en el bajo está Daniel 13, que también tocó en 13 segundos, una banda de hardcore punk de aquí de la capital. Y la batería está Potter Action. Esta banda hace 2 años se montaron, o sea que estamos en 2020, en 2018 se montaron. Se han ido cambiando de formación durante estos par de años. Primero fueron 5, ahora quedaron en 3. Y antes se llamaban The Groners. Se piró el baterista, se fue el baterista, quedó la guitarrista Dani, o sea, la guitarra Dani, estaba Dulce, como dije antes, y sacaron una maqueta, que es lo que vamos a colocar ahora. Se formaron como un power trio. Vamos a colocar Bandida, el tema se llama Movimiento, son aquí de Madrid, y están a puntico de sacar su primer demo. Con todo esto de la pandemia, del COVID, esta edición de este demo se ha quedado como congelada. Vamos a escuchar entonces Bandida, aquí en Radical Sonoro, con su tema Movimiento. We'll be right back.

Seguimos en directo por Acola Sol Radio. Son las 18:16, una hora menos en las Islas Canarias. Estábamos hablando de un par de temas. Primero escuchamos una bandita aquí de punk rock. ¿La conocía? Bandida, señor José. No, yo primera vez que la escucho. Bueno, buenísima. Muy buena, una banda de punk rock con integrante de Boom Boom King, que es argentino, y de La Vecchia. Es una banda punk rock aquí, liderada por Dulce de La Vecchia. Ahí, muy buena banda. El tema que hemos escuchado de ella se llamaba Movimiento, de lo que será su próximo trabajo. Bueno, su primer trabajo como banda, que todavía está en este proceso de editar por el problema de bueno, lo que estamos atravesando todos, ¿no? En todos los países tenemos este gran problema que se ha llamado pandemia, COVID. Y lo que hemos escuchado era un poco de metal. Esta banda de thrash metal, Grob Thrash Metal, son de Ciudad Real, entre Ciudad Real y Madrid. Ellos se llaman Evil Impulse, el tema era Uppercut. Fundados en 2012, tienen 4 trabajos editados hasta la fecha: Flames from the Ground en 2012, Who is Gonna Kill Who en el 2014, The Unbroken Ritual en 2017 y The Butterboat en el 2020. En la voz está Antonio Ramírez, en la guitarra Víctor, en la otra guitarra está Adán, en el bajo está Pedro y en la batería Javier Suárez. Ellos son Evil Impulse con su tema Uppercut, un poquito de metal, ¿no? Para gusto y color. Claro, para gusto. Bueno, recuerda nuestras redes sociales, tu Facebook, José, ¿cuál es? Ruta77 @gmail.com es el correo, mi Facebook, Suburbia Punk. Será Punk el muchacho. Y bueno, nuestro Facebook, el Facebook del programa es Radical Sonoro. Nos puedes buscar como en Facebook Radical Sonoro. En Twitter también estamos como Radical Sonoro. Y en Instagram también como Radical Sonoro. Y estamos en Agora Sol Radio, en la 3W.agorasolradio.org. Bueno, de verdad que súper agradecido aquí por la oportunidad que me está dando David de participar en el programa. Y nos conocemos hace años, ¿eh? Coño, sí. Y bueno, hoy para arrancar, quería hablar sobre un compilado que nació a raíz de esta pandemia. De un grupo que tenemos por WhatsApp, varios amigos, venezolanos todos, que estamos regados por todas partes pues del mundo. Y bueno, y salió la idea de crear unos compilados. En realidad fue uno en el inicio fue uno solo, pues lo que iba a salir. Y bueno, hablando y comentando, pues fueron saliendo ideas y se habló la idea de sacar el compilado con un fanzine. Y la mayoría de las bandas que están en este compilado casualmente son bandas que están fuera de Venezuela a raíz pues de la situación política que se vive allí. Y bueno, hoy yo voy a compartir con ustedes pues varios temas de varias de estas bandas. En realidad se sacaron después son dos compilados, el volumen 1 y volumen 2 y un fanzine. Ahorita está todo en digital, lo pueden buscar en Facebook por Asalto Urbano. Bueno, de todas formas lo vamos a colocar en nuestro Facebook. Sí. En el Facebook de Radical Sonoro vamos a colocar un link. Exacto. Para que la gente. Y para que se lo puedan descargar de forma gratuita. De forma gratuita. Exacto. Y bueno, ahorita en principio voy a arrancar con una banda que se llama Antídote. Es una banda de Por la Mar, de la isla de Margarita, en Venezuela, ¿verdad? El tema se llama Falsa Revolución. Exactamente. Oye, José, y cuéntame una cosa. Yo estaba viendo que, por ejemplo, bandas como Desorden Público, una banda consolidada con 35 años de trayectoria, hace un poco celebraron una fiesta por Zoom, esta aplicación sí, que hay. Sí, cómo no. Cobrando pues una entrada, sí, es una entrada para verlos a ellos. En realidad la hicieron de forma gratuita con colaboración. Era una colaboración. ¿No? Exactamente. Y buenísimo, de verdad, porque aparte estuvo toda la primera plana de Desorden Público, o sea, los músicos con los originales. Los originales, exactamente. Gente como Enzo Villaparedes, que fue el primer trompetista. Kiko, y de verdad que ahorita creo que ayer fue la segunda parte. Esto lo está haciendo muchas bandas, inclusive aquí en España. Hay una banda que se llama Desacato también, que hicieron un concierto, fueron a un estudio, hicieron un concierto, pero cobraban una entrada. A ver, yo entiendo que cobran entradas porque de algo tienen que vivir. Ellos son, muchos de ellos viven solamente de la música. Es correcto. Y lamentablemente con esto de la pandemia, pues no hay concierto, no hay actividades musicales ni actividades colectivas, porque no se puede, pues simplemente no se puede, y de alguna forma ellos también tienen que sobrevivir a todo esto de la pandemia, ¿no? Y están haciendo todo y hay esto. Muchas, pero hay muchas críticas de gente de que estas bandas ya consolidadas o bandas no tan underground estén cobrando por una entrada, en una entrada para verlos en directo, por internet. No sé, hay muchas bandas, bueno, te digo, Desacato lo ha hecho hace poco. De hecho, van a tocar en Leganés, Desacato, en un concierto en Leganés. Ya voy a buscar la fecha para decirlo aquí en antena. Y bueno, vale, creo que son 8 euros, pero son en vivo, claro, con un aforo limitado. Claro. Un aforo limitado. Bueno, vamos a escuchar el tema que nos decía José del compilado que hicieron dentro de la pandemia. Antídote se llama este grupo. Y ellos son de Margarita, ¿no? De Margarita, sí. De Por la Mar. Ahorita actualmente están en Bolivia. En Bolivia, más gente, el antiplano andino por allá. Botado. Venga, vamos a escucharlos. Lo único que tengo que hacer es revolución. Patria y socialismo. Es lo único que me queda a mí. ¡Que quieran patria! ¡Vengan conmigo! Venezuela derrota al Imperio Norteamericano. Traigo ese saludo revolucionario y sobre todo, todo nuestro apoyo. Mira el hambre y miseria que mata todo mi pueblo. Toda mi gente está recha y siente que esto es un infierno. En nombre de Che me quieres joder. Piensas que voy a creer que otra vez el plan de la patria, ese es su objetivo. La plaza de mi gente donde se han metido. Que viven los militares, que todo le está ofrecido. Y que triste vive mi pueblo, cada día más oprimido. Aumenta el sueldo un 300%, ni siquiera alcanza para los alimentos. Me hables de paz, cosas sin sentido. El pueblo no quiere ya nada contigo y tu falsa revolución, que poco a poco daña la nación. Falsa revolución, que solo ha creado hambre y destrucción. Falsa revolución, que a medio país quieres cegado. Falsa revolución, que hace que odiemos al que tengamos al lado. Entrega millones de casas, comprando conciencia de todos. Mi moneda está devaluada y de eso no existe acomodo. Quisiera pensar que esto será mejor, pero es imposible que no haya rencor en este país, que todo está mal, mal, mal, mal. Revolución, que poco a poco daña la nación. Falsa revolución, que solo ha creado hambre y destrucción. Falsa revolución, que a medio país tiene cegado. Falsa revolución, que hace que odiemos al que tengamos al lado. La revolución bolivariana de Venezuela está de pie. El pueblo tiene hambre, hay hambruna. Radical Sonoro, Radical Sonoro. ¡Hambre! Radical Sonoro. Radical Sonora. Hola, soy Pedro. Yo soy Félix. Somos Futurueva Pop. Queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Go Vegan. Go Vegan Go. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio en la www.agorasolradio.org. Bueno, que diga el señor José lo que sonaba. Acabatrapos de San Felipe, estado Yaracuy. Esto es una banda que es parte del compilado del compilado que estaba comentando ahorita. Pues ya les voy a comentar ya. Bueno, sonaba Acabatrapos con el tema Dulce Venganza de San Felipe Yaracuy, Venezuela. Y antes estaba sonando unos exiliados que están en Bolivia, ya son venezolanos también. La banda era Antídope con el tema Falsa Revolución, dentro del compilado que hicieron nuestros compañeros de Caracas. Señor Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos, viejo lobo. Me tenéis asustado con la viejo música. Viejo lobo, viejo zorro. Bueno, asustado no, que tú eres de esa época. Bueno, de esa vertiente musical. También. Bueno, Juan Carlos es un gran amigo de Radical Sonoro. Nos conocemos hace muchos años, cuando los dos estábamos en Radio Vallecas, que éramos compañeros de la radio, diferentes programas, y gracias a él estoy aquí desde hace ya, bueno, la etapa anterior y ahora en la nueva etapa, gracias Juan Carlos también, ¿no? 4 años esperándote que vuelvas. Ha tenido que pasar una pandemia, tío, para que vengas otra vez aquí. No jodas, ¿eh? ¿Cómo ha pasado, no? Qué jodido. Y bueno, Juan Carlos es un gran conocedor de la radio. Bueno, le gusta el desorden público también. También. Nos entrevistaste en aquella época, ¿no? Sí, hemos coincidido ahí mucho ahí con esas bandas latinoamericanas, con ese ruido de ida y vuelta a los dos lados del Atlántico. Sí, así como cuando le das vuelta y vuelta a la carne, ¿no? Sí. Algo así. Bueno, José, ¿qué pasó? ¿Estás ahí perdido? Bueno, no, lo que pasa es que tengo un tema aquí con el internet y ando peleando. Sí. Estás enamorado. Y entonces, bueno, la información que traía sobre estas bandas, pues estoy pariendo aquí, pero bueno, ahí voy. Acá Trapo estaba comentando que era una banda de San Felipe, estado Yaracuy. Ellos son parte del compilado Asalto Urbano. En este momento están grabando su demo, un EP, que ya saldrá pronto. Y bueno, como les estaba comentando, los compilados van acompañados de un fanzine que habla sobre todas estas bandas. Se les hicieron unas entrevistas. Y aparte, bueno, las colaboraciones de los que somos parte de ese grupo de WhatsApp. Ahorita mi compañero les va a poner otra canción. Háblame, Juan. Vamos a ver. Bueno, se ve que es la primera vez que volvemos a la antena, ¿no? Sí, la cosa está todavía rodando. Espero que aquí a septiembre... Más pues, punk que esto no hay. Bueno, voy a recordar los horarios de septiembre. En septiembre vamos a estar en directo de 6 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, hora de Madrid. Y repito, en agosto vamos a estar de 6 de la tarde a 8:30 de la tarde, hora de Madrid. Y desde septiembre vamos a estar desde las 8 de la tarde a 10:30 de la noche, hora de Madrid. Así que pendiente al cambio de horario, porque bueno, este es un espacio que vamos a empezar hoy. Estamos empezando hoy en este horario, de 6 de la tarde a 8:30 los miércoles. Y en septiembre, los jueves, de 8 a 10:30. Bueno, tranquilo, que está en el Facebook. Tú buscas el Facebook Radical Sonoro y ahí va a estar los horarios. ¿Y el Facebook del tuyo cuál era? Suburbia Pum. O José Francisco García, yo creo que aparecen las dos formas. Mira, ahorita vamos a colocar una banda de unos colegas de los Valles del Tuy. Se llama Omerta. La canción se llama Contra Todos. Eso me suena. Sí. Esto hacen hoy también, ¿no? Era sí. Pum hoy, ¿no? Altos panas de allá de venezolano. Bueno, los que están aquí dirán, ¿qué significa alto pana? Pues alto pana es de alto colegio. Exactamente. ¿Usted sabe la palabra pana, Juan? ¿Usted sabe la palabra pana? Pana sí, ¿no? Aquí sería compadre, colega. Colega, colega, ¿no? Colega, ¿no? Sí. Aquí es el tronco. Sí, el tronco. Aquí es el tronco. Vamos a escuchar a Omerta con su tema... Como Omerta contra todos. Fría, pulso cortante. yo estamos solos en este camino contra el mundo, contra todos. Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora, Radical Sonora. Spread the microism to all different ways. You won't die fast, but you will pray for it. I will attack the salt of all the human race. My immortal infection. So like a poison frog in another war, I will attack the souls of all your fucking brains. Tomorrow morning, gonna find a drugstore, gonna buy the vaccination the government made for us. You will pay for it, but this time it's not gonna work. Gonna die together, rich and poor included. We have the virus. We got toxic reasons. We have the virus. We got toxic reasons. We have the virus. We got toxic reasons. We have the virus. We got toxic reasons. Hola, aquí Luca de los Mentes, un saludo a la gente de España de Radical Sonoro, y siguen buscando info de la banda, bueno, el Twitter, arroba los Mentes, el Facebook, los Mentes Segundo, ahí estamos, toda la info que estamos haciendo, y bueno, salud. Bueno, son las 18:39, 17:39, si estás en las Canarias, si estás en tu país, pero bueno, mírate tu reloj, ¿qué hora es? Recuerda, todos los miércoles de 6 a 8:30 por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org. Sonaban desde aquí de Madrid la banda 13 Bats con el tema Virus 187. Tremenda banda, ¿eh? Uf, eso es un bandón. Bandón, bueno. Bueno, ellos se fundaron aquí en Madrid en el 2006, aquí en Vallecas, muy cerca de donde estamos. Claro, el que maneja el contrabajo viene de Petra de Fenetra. Exactamente. En verano de 2008 sacan su primer trabajo con el sello Potencia Hardcore, con el nombre de 13 Bats. Y su segundo trabajo, llamado Pump Physical Therapy, salió en el 2011. En el 2013 editan su tercer trabajo, llamado Venganza del Sol. El tema que hemos escuchado es extraído de ese trabajo. Globotox se edita en el 2014. En el 2015 sacan el Life Out of the Cave, que era la misma gira que hicieron en Estados Unidos. Sacaron ese trabajo que hemos escuchado. Y en el 2018 sacaron Next Move. La formación desde el 2019 está Dani en la doble bajo, en el bajo del contrabajo, y en la voz, Fer en la guitarra y Carter en la batería. Y antes sonaban desde Caracas, del Valle del Tuy. La banda era Omerta. ¿Y el tema era? Contra Todos era el tema, creo. Oye, tú conoces a Omerta, ¿no? De allá, ¿no? Claro, Moisés es muy amigo mío. Sí, yo me hablo con Moisés, ¿eh? Bueno, saludos a los que están por ahí en sintonía de Agora Sol Radio, en la sintonía de Radical Sonoro. Creo que está por ahí un amigo en común, el señor Johnny de Apatiano. Bueno, hay varios conectados ahí. Bueno, Johnny, Apatiano estuvo aquí girando en el 2010, 2009, que no me acuerdo. En su gira a Europa, sí. Estuvieron por aquí, sí, sí. Estuvieron aquí en Madrid. 2008 creo que sí. Fue. Sí, sí. Estuvieron aquí, ¿dónde fue que tocaron? Aquí en Madrid, que no me acuerdo dónde tocaron. Fue en un festival, una casa ocupa, pero me acuerdo muy bien. Tengo ya problemas de recordatorios. Bueno, el Facebook del señor José, ¿cuál es? Señor José. Suburbia. Pum. Y el Facebook de nuestro de Radical Sonoro es Radical Sonoro, facilito. Radical con K. Y nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. El tuyo. El correo. Ruta77@gmail.com. ¿Y esa ruta77 de qué, weón? Coño, eso nació. Los correos nos los creamos en el Rajatabla a finales de. Cuando empezaba el tema de los correos. Que no existía el Gmail, era el Hotmail. Y para poder tener todos correos en aquella época estaba Niple, bueno, toda esa gente que se la pasaba en el Rajatabla, pues todos nos pusimos un nombre específico con el 77, que era el símbolo del nacimiento, vamos a decirlo, oficial del punk, que es el 77. De ahí por eso, en mi caso el Rutas era por la revista de Rutas, que una revista, bueno, de rústico. Sí, sí, sí, sí, sí. Y le puse así, bueno, y así se quedó. ¿Qué pasó, Juan Carlos? Juan Carlos está perdido, está en lo suyo. Bueno, vamos a seguir con el programa Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Vamos a viajar hasta Marruecos, viejo. Voy a Marruecos. Vamos a Marruecos. Vámonos. Bueno, esta banda se llama Zlak Wela Moute Zulu Whiskey Mayo, ZWM. Significa en árabe deslizarse o morir, en referencia a la filosofía de esto de los skate. Esta banda se fundó en el 2004 en la ciudad de Rabat, en el distrito de Marbella, Yosofia, y es un grupo de punk rock, aunque mezcla sky punk aparte, y influencias del reggae también. Cantan en árabe, dialecto magrebí, y el tema que vamos a colocar se llama The Chaos, o la en francés, no sé cómo se dirá, da igual. Radical Sonoro, Agora Sol Radio. Thank you. Hola, ¿qué tal? Soy Joy, baterista de Blessed Noise. Envío un saludo grande desde México hasta Madrid, España, a todos los radioescuchas del programa Radical Sonoro. Ya estoy cansado de estar encerrado en este juego de manipulación. Actitudes ignorantes de personas no dejan encontrar la solución. Solo me quiero mirar y encontrar un lugar alejado de la ciudad, de la ciudad que me estorba y toda su puta basura podrida. Toda esta basura se irá a la mierda algún día. Cuando quisiera será el mejor día de mi vida. Solo quiero que sientas el temor de que esto no tiene remedio. Solo quiero que sientas mi dolor para luego verte sufriendo. Hola, somos Leise y os enviamos un abrazo rockero a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Aupa Leise! ¡Aupa Leise! Bueno, y eso que estaba sonando era Deportados del Bar, la canción se llama Basura. Eso es una banda formada en Barcelona con integrantes de Contramarcha, una banda de Valencia, Venezuela. Bueno, ¿Cómo se llaman? Deportados del Bar. Me da risa ese nombre, Deportados del Bar. Oh, pues son buenísimos. Bueno, es una mezcla de punk crust, ¿no? Podría sí ser así, ¿no? Pero suenan bien, suenan bien. Sí, sí, ahorita están... Bueno, tanto el tiempo haciendo eventos, grabando, y por si tienen un programa radial y todo que se llama, bueno, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, esos andan metidos en Barcelona en todo. Bueno, y antes estábamos escuchando algo desde Marruecos, de Rabat, esta banda me gustó, ¿eh? Buenísimo. Se llamaban ZWM, o sea, Fiak Wela Mout, y significa en árabe... Dirigirse o morir, así con esa ideología skate de aquella época, ¿no? Imagínate. Buena banda, buena banda. El tema era The Caos, algo así se llama. Bueno, recuerda, radicalsonoro@gmail.com. Nuestro correo electrónico y el correo de rutas. Ruta77@gmail.com. Si no quieres escribir, mandanos música, mandar saludos, ahí estamos disponibles. Lo que quieran. Y nuestro correo, y bueno, nuestro Facebook, Radical Sonoro. Suburbia77. Así que si nos quieres escribir también por el Facebook del programa o de José también, que está en el programa también. Así que nos puedes escribir para contactar con nosotros. Con mucho gusto te vamos a poner aquí. Aquí ponemos de todo. De todo. Punk, hardcore, metal, ska, latinoamericano, español y del mundo. Bueno, seguimos con... Son las ya casi las 7 de la tarde. Vamos a cumplir la primera hora del programa. Son las 18:51 en la capital del Reino de España. Oye, hablando del reino, ¿qué opináis de esto del rey que... Bueno, el rey que se piró. Coño, se fue la fuga, ¿no? Se fue la fuga. Yo no sé si aquí... Juan Carlos, ¿podemos hablar de política o no podemos hablar de política? Habla de política. Sí. ¿Sabes por qué me llamo así yo? ¿Por qué? Adivínalo, tío. Sí. Por el rey. Sí. Nací el año de la Constitución y mis padres se vinieron arriba, a tronco. Han dicho, bueno, ahora a partir de ahí, Juan Carlos. Sí. Rey de España. Sí. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, no me opino. ¿Tú te acuerdas del Dioni? No. El Dioni que era... Sí, claro, el que asaltó el banco. Además era de aquí del barrio, vivía aquí a... Se llevó el furgón, ¿no? Claro, claro, ese se llevó el furgón del... sí, vivía aquí al lado, muy cerca de la radio. Se llevó el furgón ahí con la pasta y se fue a Brasil, ¿no? Se puso el pelo así raro, se puso el ojo derecho... Se puso una peluca amarilla. Pero lo trincaron y lo trajeron para acá. No así al rey. El rey ha hecho lo mismo, pero de legal, ¿sabes? Exacto. O sea, ha trincado la pasta. Claro. La cuestión es, si estabas currando para un banco y te llevan la pasta, está mal. Pero si eres el rey... Está bien. Está bien. Intocable. Ahora el debate es, ¿a dónde se ha ido? Bueno, dicen que a la República Dominicana o a Portugal. Yo no sé dónde coño se habrá ido. Sí, bueno, ¿no? Sí, pero nadie quiere... Pero qué mierda de debate es ese. Trae la puta pasta. No, no. Pero te dirá y da la cara. Si le preguntas a él, bueno, vas a devolver el dinero, te dirá, ¿y acaso mi hija y su yerno lo han devuelto? Pues no. No lo ha devuelto ninguno de ellos. Y los Puyol tampoco. No va a devolver ni nada. La verdad que da asco. Los políticos de todos los países del mundo dan asco. ¿Tú? Ayer fue un día controversial entre noticias con lo de Beirut también. Ah, ¿no? Bueno, lamentablemente lo de Beirut. Lamentablemente lo de Beirut. Muy lamentable. Sí, estuvo fuerte. Oye, y... Bueno, lo de política. Venezuela. Pobre gente. Oye, me da cosa a mis hermanos allí, tío. No mis hermanos de sangre, mis hermanos de amistad. Tengo mucha gente todavía conocida allí y están pasando... Cada día peor, ¿no? Cada día. Sucumbiendo. Sí. El país que está sucumbiendo en la miseria. Lamentablemente. Juan Carlos, ¿tú sabías que el señor presidente Nicolás Maduro tiene 7 días? O sea, a ver, esto es más o menos así, a lo mejor no lo sabes. Trabajas 7 días y los otros 7 días tienes que estar guardado por la pandemia. ¿Y qué caso la pandemia sabe esos 7 días que no trabajas o que estás trabajando? A los 7 días que no... Otra vez. Una semana trabajas. Una semana curra y una semana no curras. Una semana no curras. Y el COVID está ahí, tío. La pandemia está ahí. Claro. O la pandemia dice, ah, coño, esta semana curra, entonces no voy a hacer nada. O sí voy a hacer algo. La semana que viene, como no curro, voy para la playa. Sí. COVID intermitente se llama eso, tío. Yo creo que es algo así. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, yo a José le dije que no íbamos a hablar de política, pero lamentablemente hemos tocado un rebalón, ¿no? Lamentablemente en Venezuela es imposible no hablar de política. Bueno, y otra cosa, la oposición ha dicho que no va a salir, no se van a presentar en las próximas elecciones. Bueno, hablando de política, también la política aquí también apesta, así que... Sí. Bueno, ¿qué? Vamos a poner música más bien, ya me jodí. Vamos a viajar hasta Nepal, hasta... el Himalaya, hasta Kathmandú. Y hemos escuchado una banda que se llama... Venezuela para toda la gente que... Se llama Chakachak. En idioma nepalí significa algo así como buena vibra. Ellos se fundaron en Kathmandú en el 2017. En el 2019 sacaron su primer demo, su primer trabajo llamado Chakachak. El tema que vamos a colocar se llama Wake Up. En la vocal está Multi, en la guitarra se llama Virak, en la batería se llama Bikrat, en el bajo se llama Sabin y tiene un DJ virtual que se llama Thorn también. Ah, tienes un DJ y todo. Sí. Sí. A mí me suena un poquito a Rage Against the Machine, manteniendo distancia y manteniendo cada uno su identidad como banda. Vamos a escucharlo. Me llamó mucho la atención porque la estoy conociendo hoy. Una banda muy buena, muy buena. Se llaman Chakachak, Wake Up. Excelente. Así que despierten, los que están por ahí, que despierten. Ya sé de qué me refiero. Ahí vamos. Ahora Sol Radio, Radical Sonoro. When you wake up from your bed, do you wake them all? Who's gonna wake them all? No one's gonna wake them up. Who's gonna wake them up? Who's gonna wake them up? Who's gonna wake them up? No one's gonna wake them up. Un saludo para Radical Sonoro. I don't know what to say, I'm all this way. I've been away. Seguimos a Radical Sonoro por agorasolradio.org. Radical Sonoro en vivo, son las 19:04 en las Islas Canarias. Lo que sonaba era Chopped Up con el tema Johnny Scar, una banda que nos llegaba de Taiwán. Se fundaron en Taiwán, a donde fuimos, bolá. Se fundaron en 2012, se separaron en 2016, se volvieron a juntar en 2017. En la voz está Eddie, en la batería está LeChan, en el saxofón Steve, en la trompeta Chief, en el bajo Joey, en la guitarra está Lupin, y editaron un trabajo en 2015 llamado So Blind, So Fails, y en el 2019 sacaron Downstate. Una banda, ¿tú lo conocías, esta banda de ska? No, primera vez, buenísimo. Muy buena, muy buena. Y antes escuchábamos desde Nepal, desde Katmandú, a la banda Chaka Chak con el tema Wake Up. Tremenda banda. Me sonó mucho al revés de Against the Machine, pero sí, bueno, muy buena. Y el tema era Wake Up. Ellos nacidos en el 2017 en Katmandú. Bueno, José, cuéntanos. Habla ahí, bueno, por ahorita vamos a poner aquí a presos por detenidos. De Valencia, Estado Carabobo, Venezuela. La canción se llama Estoy Cansado. Una banda de unos coleguitas allá muy buena. Espero les guste. Bueno, vamos a escuchar Presos por Detenidos, Estoy Cansado. En Agora Sol Radio. Voy correrme en la calle, estoy cansado ya. Hacía un día muy duro de tanto trabajar, pensando en muchas cosas, de cómo terminar esta maldita semana que no tiene ya final. Me quiero relajar y mucha cerveza tomar, charlar con mis amigos para así borrachar. Sin noticias, sin política, sin gobierno de porquería, sin leyes que me prohíban con mi pana festejar. Sin noticias, sin política, sin gobierno de porquería, sin leyes que me prohíban con mi pana festejar. Cerveza, ya no puedo pensar, la fiesta sigue, ya no hay marcha atrás. Me importa una mierda, solo me quiero embriagar, muchas birras en mi cabeza para después vomitar. Sin noticias, sin política, sin gobierno de porquería, sin leyes que me prohíban con mi pana festejar. Sin noticias, sin política, sin gobierno de porquería, sin leyes que me prohíban con mi pana festejar. La noche es larga, no pienso parar, aunque la policía me venga a fastidiar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Hola amigos, soy Piru de los Desalojo y os mando un fuerte abrazo desde Galicia a todos los oyentes de Radical Sonoro. ¡Salud y rock and roll!

Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Saludos para todos los colegas que andan por ahí escuchando ahorita. De verdad, un abrazo. Bueno, y no voy a ponerme a decir nombres porque son un montón. Bueno, Mohamed. Ese es uno. Mohamed fue mi jefe. Fue mi jefe. Buen jefe, ¿eh? ¿O no? Bueno, sí, ven. Por ahí está Gerardo también. Está en Wisconsin, está nuestro amigo Mohamed. Bueno, Mohamed es una. Tocó en Venezuela Hardcore, una banda emblemática de hardcore venezolano. Hardcore punk. Así es. En finales de los 80. Así es. Bueno, hemos escuchado un par de temas de una banda de Móstoles, ellos se llaman Cantoná, muy amigos míos, por cierto. El Sol Don es Café y Te Voy a Buscar. Se lo estoy dedicando a mi amigo Juan Carlos, que está aquí, que nos lo recomendó. Grupazo. Un grupazo, sí. Y antes estábamos escuchando. Ya me perdí. ¿Qué escuchábamos antes? Ah, bueno, la banda Negro Terror. Una banda que nos llega desde Memphis, Estados Unidos. Con el tema Boys of Memphis. Ellos se fundaron en el 2015. Omar en el bajo, Raíz en la batería, David en la guitarra y Rico en la guitarra. Es una banda conformada por chicos de color negro. Bueno, hombre, excelente. Coño, buenísimo. Negro Terror se llamaba. Yo creo que el vocalista, no sé si lo tuvo un problema con la ley o algo. Esto lo puse por esto que pasó hace un tiempo en Estados Unidos, hace un par de meses, ¿no? Y antes escuchábamos la banda Presos por Detenidos. La canción se llama Estoy Cansado. Buena banda. Buenísima. Ellos tienen un demo grabado en el 2011 que lo pueden descargar en su página en Facebook. Y bueno, en el compilado que les hablé al principio, se llama Asalto Urbano, también está una de las canciones de ellos, que es esta, la casualmente. De ahí es que estoy sacando ese material. Aparte de eso, bueno, ahorita vamos a poner una banda que, bueno, muchos ya conocen. ¿Se acuerdan de? Aquí tenemos un tema ahí con los directos. Con el internet más lento que, bueno, caballo los bandidos, pero ahí vamos. La Mueca. La Mueca, Juan Peyote. Bueno, Juan Peyote fue una banda de los años 90, ¿no? Exacto, 2000. Bueno, pero los 2000 por ahí, ¿no? Eso es lo que iba a hablar sobre la secuencia, ¿no? De que aquí en La Mueca hay integrantes de lo que fue Juan Peyote y después Código de Bar. Esta canción se llama Esta Ronda Va Por Ti. Código de Bar también sonaba así un poquito a Sociedad Alcohólica a ellos, ¿no? Espera, que creo que el cable se movió o algo. Espera. Sí. A ver, dale otra vez. Ahora sí. Ahora, repite. Ah, bueno, se está yendo el audio aquí. Ahora sí, ahora está. Bueno, La Mueca estaba comentando de que, bueno, hay varios de los integrantes que vienen desde de Juan Peyote. Juan Peyote. Del 2000, esa banda es del 2000. No, 98. Ellos estuvieron aquí en Barcelona, ¿no? Exactamente, varios de ellos. Exacto. Luego se creó Código de Bar, que fue en los 2000. Y en la actualidad existe la banda que se llama La Mueca. Muy buena, yo se los recomiendo. Y bueno, escúchense este tema, se llama Esta Ronda Va Por Ti. Bueno, esta ronda para todos ustedes, aquí en Agora Sol Radio, en programa Radical Sonoro, en vivo. De 18 o de 6 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde, los días miércoles. Dejaste gritando y no sabes. por los que nos quedamos escuchando el canto de Antino Belé. Yeah. somos Limandra Cirucho y queremos mandar un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Nos vemos el 4 de mayo en Salad Lemon. Bueno, sonaba desde Argentina la banda Orcas, una legendaria banda del heavy metal argentino creado en 1988. Ha pasado años en esta banda. El tema era Nacer Morir, extraído de un trabajo en vivo. Norberto en el bajo, Sebastián en la guitarra, Walter está en la voz, en la guitarra está Lucas y Mariano en la batería. Su primer trabajo lo editaron en el 90, llamado Reinará la Tempestad. En el 92 sacaron Oíd Mortales, el grito sangrado. En 97 sacaron Vence. En 99 Eternos, Orcas en el 2002, Demencial en el 2004, Asesino en el 2006, Reviviendo Huestes en el 2008 y Puerto Honor en 2013 y Gritando Verdad en el 2018. Una banda legendaria del heavy metal latinoamericano. Y aquí está una banda de Venezuela. La Mueca, con el tema... ¿Se escucha aquí? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Que se desconecta. El COVID. Volvió a desconectar, güey. Vamos a resolver. Así que... ¿Probando? Oh, probando, 1, 2, 3. A este carajo le gustan los micrófonos. Sí. Bueno, eso que estaba sonando era La Mueca, una banda de Caracas. Como les comentaba, bueno, una trayectoria, los músicos que ahí tocan, pues vienen de muchas agrupaciones, pero mayormente son de Juan Peyote y de Código de Bar. También ahí, bueno, está el Mopi ahí, el Mopi que... La Robbie de Desorden. Exactamente, y no de Reciclaje. Ah, Reciclaje, Bandaza. Y Nox. Está tocando en todas a la vez. Es verdad. Un empleado. Sí, sí. Bueno, seguimos, José. Bueno, vamos a ver qué ponemos aquí. Déjame ver. Oye, que este compilado tiene tantos grupos y todos son buenos. Bueno, hablando del compilado, son dos volúmenes. Volumen 1 son 21 bandas. Son 21 bandas. Y después... Volumen 2, otras 20 bandas. Sí, son 41 fíjate que bandas. En principio se iba a sacar primero el volumen 1 y después el volumen 2. Pero bueno, decidimos que a la final... se lanzaran los dos volúmenes y han tenido muy buena aceptación. De verdad que yo pienso que no tiene desperdicio ninguno de los dos volúmenes. Son buenas bandas todas las que están ahí y bueno. ¿Qué vamos a sonar? Esa es la que estoy buscando aquí. Bueno, recuerda Facebook Radical Sonoro. Lo puedes buscar en Twitter también como Radical Sonoro. Y en Instagram también estamos como Radical Sonoro. Mira, vamos a poner la banda de un panita que está escuchando ahí, de un coleguita. Pana Huáscar, la banda se llama Delito y la canción se llama Odio en las calles. Él es uno de los... Bueno, háblame de banda. Bueno, la banda es una banda de hardcore de caraqueña. Ellos ahorita lo que tienen grabado son dos temas y un video que está en YouTube, pero están trabajando sobre su EP que van a sacar. Y bueno, este pana está totalmente metido en la escena y bueno, y fue uno de los que partícipes de este compilado, vamos a decirlo, o bueno, yo en mi visión personal, pues uno de los más, el que pegaba caña, como dicen ahí, para que saliera. Pero vamos a escuchar Delito desde Venezuela, desde Caracas, con el tema Odio en las calles. Aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Radical Sonoro. ¡Madre! Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y soy el baterista de la banda guatemalteca Realidades y quiero enviar un especial saludo. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Seguimos con en directo por Agora Sol Radio en la 3w.agorasolradio.org. Lo que sonaba llegaba desde Guatemala, se llamaban Realidades con su tema de Existir. Pablo en la batería, Jacobo en el bajo, Jona en la guitarra, Rodrigo en la guitarra y yo sin las voces. Ellos son de Guatemala, de San José de Pinula, y en el 2013 sacan su primer EP llamado Retratos. En 2014 sacan A la Deriva. En 2015 Epílogo. En 2019 sacan un single llamado Mar Abierto. Y ahora en el 2020 sacaron su trabajo Mar Abierto, que hemos editado, bueno, hemos sacado un tema de ese trabajo. Y antes, José, sonaba Delito. De hardcore, ¿no? Ellos, sí, de Caracas. Caracas. Bueno, el tema era... el tema era de Delito era caos, ¿no? Todos a la calle, ¿no? Algo así era. Odio en las calles. Odio en la calle. Un grupo formado en el 2014. ¿Okay? Nuevos, son nuevos. Sí, pero... han pasado, tiene una formación de varios músicos. La actual, eso es lo que estaba buscando ahorita. La alineación actual es Samuel Vivas en la batería, en la guitarra Luis Palencia, en el bajo José Omaña y en la voz Huáscar Rodríguez. Sonaron muy bien, muy bien. Sí. Bueno, seguimos con el compilado. Bueno, vamos a ver qué buscamos aquí. Bueno, recuerda nuestro Facebook Radical Sonoro, en Twitter también como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com y bueno, en Instagram también lo puedes buscar como Radical Sonoro, las redes sociales esto como Radical Sonoro con K. Recuerda, miércoles de 6 de la tarde hasta las 8 y media de la tarde en este mes de agosto, ¿vale? En directo. Y el correo de José es ruta77@gmail.com y en Facebook lo puedes buscar como Ruta77. Del compilado del volumen 1 vas a colocar la número 7, Destruendos. ¿Y esta banda de dónde es? Oh, esta banda es ahorita de Ecuador. Está en Ecuador. Exacto, está en Ecuador, pero ahí está integrante venezolano. Un integrante venezolano muy amigo mío. Y bueno, es una banda de surf, espero que les guste. Vamos en bueno, esa tónica ahorita. Vamos en la ola, como estamos en verano. Pues, exactamente. Y con este calor que está cayendo aquí en la capital, pues vamos a escuchar. Destruendos, Surf Trees. We'll be right back. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Palo del Chat. Aquí en Madrid, 18:50 en las Islas Canarias. Estamos llegando casi ya a la recta final del programa. Hasta las 8:30 vamos a estar aquí en directo todos los miércoles de 6 a 8:30 de la tarde este mes de agosto. Bueno, para la semana que viene vamos a ver si vamos a salir en Instagram, que nos vean en vivo y tal. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Qué se llama, señor? Señor José. Los Destruendos de Ecuador. Bandaza de surf, ¿no? Sí, con integrantes venezolanos y bueno, y también ecuatorianos. Y el tema era Toss Surf, a veces se llamaba. Ya, no, el tema era Surf Twist. Exactamente. Surf Twist. Una banda refrescante en este calor, ¿no? Sí. Seguidamente estábamos escuchando algo de Bogotá. Esta banda la conozco yo hace años, se llama Raza. El tema era Bambú, el Bambuco. Ellos se fundaron en Bogotá, Colombia, en 1997. Tobe la voz, Ore, Orejas en la batería, Camilo en el bajo, Giza en la guitarra, Andresito en la otra guitarra. Su primer trabajo lo sacaron en el 2003, llamado Rebelión es Justicia, Sin Dinero, Sin Familia, Sin Nación en 2005, La Descendencia de los Malnacidos en 2007, Interminable en 2012 y Veneno Indio, su último trabajo en este 2020. El tema era el Bambuco de ese nuevo trabajo. de esta banda de Bogotá, Raza, una banda que yo conozco hace tiempo, que los vi en directo en Bogotá, me acuerdo, en un estacionamiento. Bueno, sonaban bastante crudo, un boom bastante crudo. Pero bueno, está la voz de Fabián, que es el vocalista de Tobe, bastante desgarradora, ¿no? Sí. Una voz bastante... Un grupazo. Muy bueno, me gusta mucho. Recuerda nuestro Facebook Radical Sonoro Programa Radial, o en Twitter también Radical Sonoro, en nuestro correo radicalsonoro@gmail.com. Y en Instagram. En Instagram, sí, Radical Sonoro. Ah, bueno, lo que decía hace un rato del concierto de esta banda de Zacato de Asturias. Esta banda es buenísima, bien, buenísima. ¿No lo has escuchado de Zacato? No. Van a estar tocando en Leganés, aquí en Madrid, el día 15 de agosto, el sábado, en el Teatro Egaleo de Leganés, Egaleo. Será un concierto especial adaptado a la nueva normativa COVID, con el público sentado. Bueno, un concierto de rock, punk y de sentado, punk. Bueno, esto sin un, pogo. Esto no es punk, esto es rock. Ahora pondremos algo de ello. Ahora los eventos antipogo. Sí, guardando la distancia de seguridad. Coño. Y un recinto muy bonito y tal. Esto será de Zacato, tocará entonces el día 15 de agosto en Leganés. Cuesta anticipada 17 euros, en taquilla 20 euros. Y es una bandaza, a mí me gusta mucho esta banda. A ver si podemos colocar algo, si nos da tiempo. Buenísimo, ¿y tú crees que la gente se pueda controlar? No creo, pero bueno. ¿Qué van a hacer? No hay otra, ¿no? Pero bueno, quién sabe, ¿no? Es la nueva normativa, la nueva... Sí, sí, sí. ¿Qué seguimos, no? Señor José, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner... Suburbia. Oye, güey. Ah, mira, vale, vamos a poner... Buenísimo. Este nombre es controversial. Una banda que está en Caracas. Se llama así. Tucuca Sacayama. Bueno, a los que son de por allá saben lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, pero esos son unos coleguitas míos. Y bueno, este es del compilado número 2, es la número 19. Bueno, cuca es vagina. Exacto. Entonces se llama... bueno, tu cuca Sacayama. Bueno, vamos a sonar, pues. Tu cuca Sacayama, el tema se llama... 5 cuartas y quinta. Ahí está. Ay, ay, ay, no puedo ir, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, eso sonaba Desacato desde Asturias, una bandaza. Ya, solucionada. Bueno, es el primer programa después de 4 años, viejo. ¿Qué queréis? Aquí no es ensayo y error, aquí es error y un poquito de ensayo y bueno, y vamos, dando carajazo. Bueno, y antes de Desacato estaba sonando una banda que llegaba desde Bosnia. La banda se llamaba Dobiosa Collective, con el tema No Escape, esta banda de Bosnia, cuyo estilo mezcla el reggae, el dub, el hip hop, el ska, el rock y con folklore bosnio. Una banda que me llamó mucha atención. Sus letras son políticas, bueno, cantan en su idioma, ¿no? Originaria en Bosnia y Herzegovina en el año 2003. Oh, excelente. Y bueno, tenemos el trabajo. En 2004 sacaron un trabajo llamado Dobiosa Collective, como se llama en la banda. Dominante en 2006. Firma ilegal en 2008. 5 du 12 en 2010. We Will East en 2011. Apurkistán en 2013. Y Happy Machine en 2016. Y antes sonaba desde Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, ellos se hacen llamar TZ. Abrevian. El nombre es Tucuca Sacayama. Bueno, mucha gente aquí en el Facebook se ha reído del nombre. Sí. Para decirlo de verdad. Es un nombre muy original. Sí, sí, sí. Imagínate. Pero los que estamos por allá sí sabemos qué significa. Exactamente. Aquí escribe un colega de la banda Realidades de Guatemala y pone el mejor nombre. Ah, bueno. Bueno, seguimos ya en recta final. Nos quedan 25 minutos de programa. Y... soltamos otro tema, a ver. ¿Qué pasa? Sí, déjame ver qué ponemos aquí. Bueno, lo de Desacato, pues bueno, esta banda, como dije, va a tocar aquí en Madrid el 18 de febrero, el 18 de agosto, en la sala, bueno, en Leganés, más bien. Y bueno, es una banda consolidada dentro de la escena rockera española. A mí me gusta mucho esta banda. Lo último que hemos escuchado es de este tema, el tema que hemos escuchado de Desacato era Hijo de Puta, del trabajo La Miel de las Flores Muertas. Un trabajo que salió en marzo de este año y que bueno, está disponible ya para que lo puedas escuchar en su portal y en otra Spotify y todo eso. Esta banda fundada, bueno, está Pablo en la voz de guitarra, Pepo en la voz, ellos son hermanos, Gabriel en la guitarra, Mario en el bajo, Nano en la batería y son de Llanera, Asturias. Y bueno, ya tienen ya desde el 2004 tocando. Bueno, muy buena. Sí. Sigo, dale. Bueno, vamos a escuchar otra banda, a ver. Otra banda de lo que... no pone otra banda. Estos llegan de Panamá, viejo. A ver si conoces esta banda. Se llama Factor... ellos son de Panamá, de la ciudad de Panamá. Se llaman Factor 8. Y el tema que vamos a colocar se llama Por Nuestros Mismos Hermanos. Una banda de punk rock del 95, dígalo. Y en 97 aparece con dos sencillos llamados Taina Kerr y Avestruces. Y señoras y señores, dándose a conocer en la escena underground panameña, tienen dos discos y todo sigue igual, lanzado en el 2000 y el segundo disco llamado Agenda en el 2006. Y bueno, han sido ganadores como mejor banda panameña de punk rock, etcétera, etcétera, etcétera. Han compartido escena con Control Machete de México, Doctor Crápula de Colombia, Residente de Puerto Rico, Los Cafres de Argentina y actualmente están trabajando en su tercer trabajo, en su tercer disco. Jesús en la voz, Roderick en la guitarra, Alejandro en el bajo, Ernesto en la guitarra rítmica y Henry Cárdenas en la batería. Ellos son Factor 8 y el tema se llama Por Nuestros Mismos Hermanos, aquí en Radical Sonoro. We'll be right back. melodías y canciones estamos haciendo, pero en este bar le estamos bebiendo. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Radical Sonoro desde Medellín, Colombia. Yo soy la... Bueno, y eso que sonó ahorita se llaman Los Alcapones. La canción se llama La Pachanga. Esa banda es de Caracas, Venezuela. Se funda en el año 2007 con influencias del ska y el punk rock. Sus miembros son Pony Manauro en la batería y voz, Willy Taylor en el bajo y coros, Darwin Sarmiento, guitarra rítmica y coros, y Richard Martínez en la guitarra y principal y coros. Y antes sonaba Factor 8 desde Panamá, una banda de punk rock fundada en 95 con el tema Por Nuestros Mismos Hermanos. Lo que suena al fondo se llama King Sapo y están de gira por Galicia el 6, 7, 8 y 9 de agosto. Nos acaban de mandar por aquí esta banda de rock. Está tocando el 6 en Boiro, el 7 en Cangas, el 8 en Ferrol, el 9 en Cereira y el 9 en Lalín. Una banda de rock consolidada, bastante consolidada, muy sólida. Sonidos de los 70 y los 90. Y esto me lo está mandando una amiga que se llama Lavallo Comunicación. Así que, ya sabes, si estás en Galicia, los Chinsapo. Recta final, caballero. Bueno, yo creo que para cerrar, deberíamos ponerle un último tema aquí del compilado, el número 2. Vamos a ver. Ah, bueno, mira, una banda valleja de los Valles del Tuy. De esos. Eso lo vamos a poner para despedir. Vamos a poner otra banda por aquí mientras. Ok. Y yo estaba buscando una banda que se llama, no sé si conoces esta banda, se llama Torn Style. No. Son de Estados Unidos, una banda de hardcore americana. Que bueno, yo estuve buscando, bueno, lo conseguí hace un tiempo, ¿no? Es una banda de hardcore de Baltimore, de Maryland, fundada en el 2010. A mí me gusta mucho esta banda, la verdad. Sus miembros son Brendan en la voz, Brady en la guitarra, Sin en la otra guitarra, Franz en el bajo y Daniel en la batería. Tienen 3 EPs. En el 2011 sacaron Pressure to Success. En el 2013 Step to Rhythm. Ah, pero ya tienen tiempo rodando. Sí, en el 2016 sacaron Move Through Me y un par de álbumes llamado No Stop Feeling en el 2015 y Time and Space en el 2018. Están desde 2010 girando, o sea, es una banda muy buena. Excelente. Vamos a escuchar un tema que se de ellos, de esta banda de Baltimore, como dije, se llama Torn Style, y vamos a colocar el tema Gravity. Ruédalo. Llegando al final del programa de hoy, en este primer programa de esta nueva era de Radical Sonoro, ya son las 20:21. Bueno, nos quedan todavía 9 minutos, pero mientras que hablamos cositas para irnos, Recuerda nuestro Facebook, Radical Sonoro, programa radial, Twitter, Radical Sonoro. En Instagram también nos puedes buscar como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonoro@gmail.com y ruta77@gmail.com. Lo que sonaba era los Torn Style de Baltimore. Una bandaza, a mí me gustó mucho esta banda, de verdad. Buenísima. Desde 2010. Yo no la conocía. Viejita. Bueno, ¿qué? La semana que viene, miércoles, otra vez la cita. Bueno, aquí. Ya la semana que viene ya me vengo más preparado. Aquí, pura improvisación. Bueno, Juan Carlos, ¿qué dice? Pues deseando veros el miércoles que viene otra vez. Otro ratito fresco aquí. Claro. Bueno, por lo menos estamos en el aire acondicionado. Sí. Coño, qué bueno. Lo que la gente no sabe que aquí, después que salimos aquí, son 40 grados que está allá afuera. Eso es lo peor, ¿verdad? Sí, coño. Bueno, ¿qué ponemos? Mira, vamos a poner esta banda que es unos colegas también. El vocalista es muy amigo. Se llama De Esos. La canción se llama A la Vieja Escuela. Son de los Valles del Tuy. Espérate. Anteriormente se llamaban Tus Eses. Ah, me suena. En este, exacto, no es familiar. Uno es familiar, el sobrino de Romay. De Reciclaje, correcto. Julio. ¿Cómo que se llama el...? La banda se llama Esos. Es del volumen 2, el número 7. Bueno, acuérdate que... Esos Punk Rock. A la Vieja Escuela se llama la canción. Ah, bueno, hay una banda que me llama mucha atención, 430 Step. Ellos están en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Sí. Creo. Vamos a colocar esos dos temas. ¿Ah? Nos despedimos con esos dos temas. Exactamente. Ese es A la Vieja Escuela y 430 Step desde Miami. Creo que están ellos. Waiting. Bueno, espérate, vamos a buscar algo de 430 Step antes de decir dónde están. Y ya vamos despidiendo. Bueno, habla ahí, Pedro. Bueno, y espero que les haya gustado el programa a pesar de... de lo desastroso de hoy, pero bueno, esto es un programa de pum. Aquí no van a conseguir locutores de profesionales, ¿no? Nada de eso. Venimos a poner pum y bueno. Pero bueno, prometo que del próximo programa me vengo más organizado, por lo menos. Coño, es un desastre. Bueno, esta banda 430 Steps son de Orlando, Florida. Tienen ya bastante trabajo, tienen 4 Citizen of Nothing, 430 Steps, Hairless, Ace of Space y Faster or Loader. Y el otro se llama Nothing Less. Estos son de, como dije, de Orlando, Florida. Creo que hay algún integrante venezolano por ahí, creo. ¿Tú qué sabes de eso? Porque está en el compiladorio de esta banda. De esta banda, creo, sí, no, de esta banda lo metió Huáscar. Yo creo que el vocal es venezolano. Bueno, sí, mira, Nelson en la voz, guitarra, Manuel en la guitarra, Carlos en el bajo y Gustavo en la batería. Bueno, todos son latinos, así que da igual, donde sean. Desde 2006. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, de 6 de la tarde a 8:30 de la tarde, hora bueno, de España. Un saludo para todos, un saludo abrazo. A todos. Gracias por la sintonía. Se escuchan los gritos entre cervezas, amigos. rock and roll, el que siempre está en mi mente. Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro, Radical Sonoro. Radical Sonoro.